Emisora Sur. Una mirada patagónica de Latinoamérica y el mundo. Jueves 18:30 por la 97.3. Radio Fogón, la comunitaria del hoyo. De sur a sur. De sur a sur. El panorama internacional de la Fogón. El panorama internacional de la Fogón. Por la 97.3. ¡Jueves! Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa, soy de donde nací, dónde voy a morir, mi Tierra Santa. Hey. Soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtita de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamérica no llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamérica no llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por pan ha desaparecido memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, curices, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno, el agua ardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, que llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, defender mi tierra, soy el salvador pacífico. En la guerra me voy a morir luchando. Estoy firme como un venezolano. Soy Atacama, Guaraní, Cochabamba, Tucano. Si quieren tirarme el país, lo levantamos. Los indios construimos los imperios con las manos. Voy al futuro, vengo con mis hermanos. De diferentes padres, pero no nos separamos. Soy el fuego del Caribe y un guerrero peruano. Le doy gracias a Brasil por el aire que respiramos. A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano. Morirme por la tierra que amo. Y si los de afuera preguntan cómo me llamo, mi nombre es latino y mi apellido americano. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy. Cicatrices, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecidos, memoria. Ahora comienza De Sur a Sur. De Sur a Sur. De Sur a Sur. El panorama internacional de la Fogón. Una mirada patagónica de Latinoamérica y el mundo. El panorama internacional de la Fogón. Internacional de la Fogón. De Sur a Sur. Por la 97.3. De Sur a Sur. De Sur a Sur. Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo andas, Cami? ¿Todo bien? Bien, estamos acá en nuestro segundo programa de Sur a Sur, el panorama internacional de la Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo. Bueno, nuestro segundo programa. Sí. Bien. ¿Nerviosa? Sí, Sí. Pero bien, estamos acá con Jera, del otro lado, con Sandra también, que nos está acompañando acá en la tarde de hoy. Una tarde un poco nublada. Sí, y encima, bueno, esta vez pudimos traernos los mates, ¿no? Que la otra vez tantas faltas nos hicieron, ¿no? Sí, nos trajimos mates. Sí, hoy tenemos un programa bastante cargadito, muy cargado de temas y bueno. Mucha rosca, ¿no? También. Sí, hoy vamos a conversar un poco sobre el litio, trajimos para traer este tema que está tan en boca de todos, de todas. Sí, vamos a estar compartiendo una entrevista que le realizamos a Ernesto Pico, un investigador, periodista, docente, que bueno, nos trae un poco de lo que realizó en su libro Crónicas de Litio, algunas claves, ¿no? Como para entender la importancia de este recurso estratégico, ¿no? En la región. Sí, que se volvió ahí como muy importante en una disputa geopolítica interesante, ¿no? Entre las potencias y qué lugar está ocupando el Triángulo del Litio, que ahí... Bueno, Ernesto recorrió el Triángulo del Litio, así que desde esa experiencia de conversar con diferentes actores, actrices, conversó con la gente, con empresarios, con políticos, con políticas. Entonces ya desde todo ese recorrido nos va a estar, bueno, brindando algunas claves para poder entender, ¿no? En qué, por dónde vamos, cómo empezamos, cómo pensar este tema del litio, del extractivismo también. Claro. Sí, de la energía, ¿no? Uh-huh. Que es un tema tan importante y que, bueno, es importante también ir viéndolo de acá a futuro, más allá de la actualidad que tiene, pensarlo y abrirnos a la reflexión y al debate. Uh-huh. Sí, y nuestro segundo gran tema de hoy que trajimos también para charlar y que vamos a profundizar, se cumplieron 5 años del asesinato de Mariel Franco, concejala brasileña, referenta, mujer negra, lesbiana, gran defensora de los derechos humanos, asesinada. Se cumplieron 5 años de su asesinato político, así que también vamos a estar contando un poco su vida, su forma de hacer política, vamos a traerla, vamos a recordarla. Eso, ¿no? Tenerla presente, ¿no? Tenerla presente, sí, tal cual. Así que, bueno, pueden mandarnos mensajitos si quieren. Al 2944-917288, que esa es la línea de la radio. Pueden mandarnos sus mensajitos, sus WhatsApp. Sí, contarnos lo que están haciendo mientras escuchan la radio. Que bueno, también poder aportar qué temas quieren que se traten de acá a futuro en el programa. Y bueno, conversemos. Sí, tuvimos muy buenas repercusiones del primer programa. Sí. Muy buenos comentarios, nos hemos cruzado con gente ahí, así que bien. Sí, nos piden fotos en la calle. Nuestros miles de oyentes. Así que bueno, vamos a hacer un repaso por los títulos más destacados de la semana. Dale, vamos por ahí. En el mundo pasan muchas cosas, pero tranqui, acá te traemos los títulos más destacados de la semana. En el mundo pasan muchas cosas, pero tranqui. Acá te traemos los títulos más destacados de la semana. De sur a sur. Una mirada patagónica de Latinoamérica y el mundo. De sur a sur. Quiebra el Signature Bank en Estados Unidos. Tras la caída del Silicon Valley, el banco norteamericano más grande en quebrar desde la crisis financiera de 2008, autoridades estadounidenses confirmaron este lunes que otro banco en Estados Unidos quebró. Esta vez el Signature Bank, que sufre la tercera mayor quiebra en su historia. El presidente Joe Biden expresó que sus depósitos estarán allí cuando los necesiten, al tiempo que manifestó que los directivos de los bancos deberán ser despedidos y que el dinero que se devolverá a los clientes no será pagado por los contribuyentes. el Estado volvió a salir al rescate ahí de una situación de crisis financiera. Asumieron un riesgo y cuando el riesgo no rinde, los inversionistas pierden su dinero. Así funciona el capitalismo, confirmó el mandatario, mientras expertos sostienen que el gobierno pretendió protegerse para evitar la ira pública provocada por los rescates financieros de Wall Street en 2008. Miles de israelíes protestan nuevamente contra reforma judicial. Por décima semana toman las calles de las principales ciudades para rechazar la normativa que impulsa Benjamín Netanyahu. Decenas de miles de israelíes regresaron este sábado a las calles de las ciudades para rechazar masivamente la reforma judicial que promueve el primer ministro de Israel, a la cual consideran antidemocrática. Los organizadores de las protestas estiman que durante esta jornada se movilizaron alrededor de 250.000 personas, entre ellas 145.000 y 200.000 en Tel Aviv, la capital de Israel, en su mayoría concentrados en las calles de Kaplan frente a las oficinas gubernamentales. En todos los escenarios, los manifestantes exigieron respeto a la democracia y acusaron de criminal al gabinete ultraconservador que encabeza el primer ministro. El objetivo de esta reforma es aprobar la primera lectura de la ley en el Parlamento al final de la sesión invernal. En caso de aprobarse, el gobierno tendrá control total sobre los nombramientos judiciales y prohibirá que el Tribunal Superior de Justicia vete leyes aprobadas por el Parlamento, eliminando de esta forma uno de los controles institucionales más importantes en Israel, poniendo en peligro el carácter de democracia. Bajo la consigna Día para la escalada de la resistencia, hoy continúan las protestas en Israel. Se realizó el coloquio Patria contra las fake news y el bloqueo digital a Cuba. Con la presencia de más de 160 académicos, periodistas y autoridades de Cuba y otros países, este lunes tuvo lugar en La Habana la segunda edición del coloquio internacional Patria, que denuncia el bloqueo digital que sufre la isla y propone alternativas para vencer las campañas de odio y fake news orquestadas por la derecha y el imperialismo. Los y las invitadas debatieron en la Casa de las Américas en torno a los efectos del embargo de Estados Unidos a Cuba, que se extiende al espacio de Internet y las comunicaciones. Desde Cuba no se puede, por ejemplo, abrir una plataforma como Zoom o Spotify. La única alternativa es hacerlo con una VPN, que es una red privada virtual, que invisibiliza el país en el que se está usando esa computadora o celular. Estas limitaciones suceden en un contexto en el que la conectividad tuvo un salto cuantitativo muy grande en estos últimos años en la isla. Lula propone programa para financiar la producción agrícola indígena. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva anunció que pretende crear un programa de financiación de la agricultura indígena para aumentar la capacidad de producción de estos pueblos. Participó el lunes 13 de la Asamblea General de los Pueblos Indígenas en la tierra indígena Rasposa, Serra do Sol, en Roraima, y visitó la feria montada en el evento de productores orgánicos y artesanías y la exposición de animales criados en tierras indígenas. No es posible que a lo largo de este tiempo se haya... No es posible que a lo largo de este tiempo se haya presentado... No, no podemos. Igual era una buena noticia, ¿no? Era una buena noticia. De hecho, era no todas son pálidas. No. No todas son pálidas. Está igual. Así que bueno, ahí está Lula da Silva, ahí fomentando la producción agrícola indígena. Ahí estamos. Escuchanos por internet en el www.radiofogon.blogspot.com. Nuestro correo electrónico, radiofogon@hotmail.com. Un tema, una pausa, un análisis. Arrancamos con el segundo bloque de Sur a Sur, el panorama internacional de Radio Fogón, la radio comunitaria del Hoyo. Y vamos a hablar del litio, ¿no? De cómo se convirtió en un recurso fundamental, ¿no? En la disputa geopolítica. Se convirtió ahí en una clave muy importante. Actualmente nuestro país es el cuarto productor mundial del litio, seguido de Australia, antes de Australia, Chile y China. Forma parte Argentina del llamado Triángulo del Litio, conformado por nuestro país, Bolivia y Chile, y cuentan con cerca del 85% de este recurso a nivel mundial. El litio es un mineral que se emplea, entre otros rubros, para la producción de baterías, para teléfonos celulares, computadoras portátiles y también para vehículos eléctricos. Sí, pensar el litio hoy en día es pensarlo también en esto de lo que sería la transición energética. Fundamentalmente para la producción de baterías, donde se almacenaría la energía. Esto es lo que nos comentan, ¿no? Los dicen en teoría. Sería para almacenar la energía que se produce de manera renovable, de manera sustentable. Sí, es como ahí lo que se utilizaría para la transición energética. Pero al mismo tiempo genera ahí una contradicción entre el daño que le causa al medio ambiente, ¿no? Claro. Y para conocer un poco más sobre este tema, estuvimos conversando con Ernesto Pico. Él es periodista, docente, investigador y autor del libro Crónicas del Litio, y esto nos contaba acerca de... Le preguntamos cómo se extrae el litio y qué consecuencias trae para el medio ambiente, y esto nos decía. Bueno, el proceso de extracción del litio es un proceso que es medio difícil de imaginar, porque se hace en un ecosistema bastante alejado y extraño, que son los salares, y que consiste en una minería del agua, básicamente, que es un proceso en el que las empresas perforan la costra de los salares, meten unos caños en el subsuelo y bombean la salmuera, que es el agua subterránea que corre debajo de los salares. Bombean millones de litros de agua todos los días. Esa agua se vuelca sobre unos grandes piletones, que son unas estructuras gigantes de kilómetros cuadrados de superficie. Eso se vuelca en esos piletones, se deja evaporar al sol, es un proceso que dura varios meses, y queda en el fondo sedimentado los compuestos minerales que están en la salmuera. Eso se procesa, se separa los distintos minerales, se conserva el litio, se procesa y se usa, bueno, ustedes saben, para como elemento fundamental para la producción de baterías, para celulares, para notebooks, para paneles solares y sobre todo para los autos y vehículos eléctricos, ¿no? Ahora, el impacto ambiental no ha sido todavía lo suficientemente estudiado. Pero está claro que hay un impacto ambiental. Las comunidades originarias ya han denunciado que se han secado vegas, que se han contaminado ríos por el uso del agua. Hay estudios en Chile sobre el impacto de la extracción de litio en la fauna, puntualmente los flamencos, que es una de las especies típicas de los salares que han empezado a migrar. Y después hay dudas respecto de qué pasa con los residuos, porque quedan muchos, hay algunas plantas que tienen muchos materiales que no usan y que los dejan a la vera del salar, y esos son lugares con mucho viento y eso se arrastra. Todavía no se ha estudiado qué impacto tiene eso en el en el suelo, en el aire, en los animales. Así que sí, hay un impacto ambiental importante que todavía falta estudiar lo suficiente para terminarlo de comprender. Y mientras tanto, por supuesto, las plantas siguen trabajando de domingo a domingo. Bueno, ahí estaba, ¿no? Contándonos un poco cómo es el proceso de extracción del litio, ¿no? Y todo lo que genera como esta contradicción, ¿no? De en nombre de la ecología o de mejorar los la transición energética, también se está alterando los ecosistemas. Y algo que hablábamos afuera del aire mientras preparamos el programa, ¿no? De que se habla mucho, pero se sabe poco todavía. Claro, todavía no. Como nos decía recién Ernesto, no hay muchos informes de impacto ambiental tampoco, nos comenta. Pero las empresas siguen trabajando. No es que decís, voy a esperar a ver qué impacto estoy generando, ¿no? Porque estamos en un sistema capitalista que necesita... Y dentro de la lógica extractivista capitalista, está también cómo han sido extraídos los recursos naturales, ¿no? Desde siempre extraen, como interrogante, ¿quiénes extraen los recursos naturales? ¿Quiénes tienen la decisión también, o quienes tienen el poder de explotarlos y para eso producir baterías y... ¿No? Sí, sí. O sea, nosotros exportamos el litio. ¿Y cuándo van a llegar los autos eléctricos a Argentina? Digo, ¿no? Como Argentina está siendo mirada por Estados Unidos, por China, como un lugar donde está siendo muy codiciado. Claro, no solo Argentina, ¿no? Bolivia, Chile también. México. Queda fuera la discusión de la soberanía, ¿no? De cómo se extrae y de la explotación de ese recurso estratégico en función de las baterías, de los autos eléctricos, de los celulares, de la tecnología de punta en general, ¿no? Sí, estamos acá en la provincia de Chubut, donde el tema de... Nos atraviesa mucho, hemos debatido, se están por cumplir, de hecho, 20 años del no a la mina en Esquel. Hay muchos actores sociales que están interviniendo en este tema, ¿no? Del tema del litio, del tema de la megaminería en general. Entonces, vamos a Ernesto, ¿cómo analizaba él esta trama entre las comunidades que habitan los lugares, entre las empresas que vienen a extraer y entre el Estado en las zonas de explotación del litio? ¿Y qué sucede en esos lugares, ¿no? este recurso? Y esto nos comentaba. La trama entre las comunidades, las empresas y el Estado es bastante compleja y diversa, depende de dónde se mire. Lo que ocurre con las empresas, puntualmente en Argentina, desde Argentina, de Bolivia y de Chile, son bien diferentes. En Argentina es que las empresas que llegan... Hoy existen solamente dos empresas que están extrayendo litio, que son Livent en Catamarca, en el Salar del Hombre Muerto, y Sale de Jujuy en el Salar de Olaroz. Pero hay alrededor de 20 empresas que están en distintos momentos del proceso previo a la extracción, que son estudios, el lugar más adecuado. Algunas que ya están empezando, que por supuesto, 20 empresas que están en distintos... Llegan a estas, a estos... que están muy alejados, llega y ofrecen a las comunidades y a la gente algunas de las cosas que el Estado no llega a darle, ¿no? Hablamos de camino, de infraestructura, algunos nos llegan a construir escuelas, bueno, distintas cosas que las empresas hacen, las prometen y las hacen a media, bueno. Y lo que ocurre es que hay comunidades que reciben a las empresas, que negocian con las empresas, que conviven, y comunidades que directamente se han plantado y no a los territorios, ¿no? El caso más en el límite de más de 10 años resistiendo al ingreso de las empresas mineras. Y tienes a las comunidades de Susques y de Salar de Olaroz, que están muy cerquita de ahí, que son las comunidades que hoy conviven con la llegada de Sales de Jujuy, y que bueno, muchos miembros de la comunidad han han demandado puestos de trabajo y han tenido puestos de trabajo en distintos ámbitos, incluso algunos llegando a ser asistentes de laboratorio, por ejemplo, ¿no? Que es una de las cosas que se le achaca a la minoría en general y a la minoría de en particular, que cuando van hay trabajo para las comunidades, pero solo para el trabajo no calificado, ¿no? Pero bueno, como les digo, es muy diversa los tipos de relaciones. Si uno va a ver otros países, también cambia. Lo que sí es cierto es que las empresas están obligadas a consultar a las comunidades originarias por el convenio 619 de la OIT, y no siempre esto se cumple, no siempre las audiencias con las comunidades originarias. En todo caso, los estados provinciales, que son los dueños, compitiendo entre las provincias donde había litio, fundamentalmente Catamarca, Salta, Jujuy, para ver quién le entregaba más fácilmente, ¿no?, las materias primas a los capitales internacionales. Nosotros tenemos internacionales, cualquier empresa puede hacer pedimentos y decir yo por esa zona, y el Estado se lo puede otorgar por tiempo indefinido, la empresa va y trabaja, ¿no? Así que, bueno, muy atrás sobre eso, un poco esa es alguna de las cosas para tener en cuenta si uno piensa en la relación entre las comunidades, las empresas y el Estado. Bueno, ahí estaba, ¿no? Qué compleja ahí la trama entre comunidades, Estado y empresas que se da con el tema de la minería del litio. Sí, ¿no? Y en relación también a la legislación, porque pensar también el lugar que ocupa el Estado Nacional en todo esto nos permite también la Constitución de los 90, cómo estar a ser legislada, digamos, provincialmente. Y eso también nos da la pauta de que las empresas multinacionales, a la hora de sentarse a hablar, a negociar el gobierno de turno, no es lo mismo cuando se hace con un gobierno nacional, desde una impronta, entendiendo, ¿no?, el poder que puede tener el Poder Ejecutivo Nacional y la manera de llevarlo adelante, que pensarlo en base también a las condiciones materiales que puede entender un gobierno provincial a la hora de... Sí, ahí es clave, me parece, el rol del Estado, ¿no? Sí. El rol del Estado ahí, que incluso, muy interesante lo que nos contaba sobre lo que hacen las empresas, que empiezan a ocupar esos lugares donde el Estado, cuando el Estado no está presente en cuestiones de derechos básicos, ahí entran... Trabajo de calidad, en teoría, ¿no? Trabajo que, como decía Ernesto, no es calificado, es trabajo precarizado, sino también... con promesas muchas veces de crear escuelas, hospitales, digamos. Cualquier similitud con Lago Escondido es pura coincidencia. Totalmente. Es como que el pensar, ¿no?, el avance de las corporaciones, de las multinacionales, hoy en día, a raíz de todo lo que nos... el neoliberalismo brutal de los 90, es entender que las empresas avanzan sobre la falta del Estado, ¿no? Sí, y ahí otros actores, actrices, son las comunidades, ¿no? Ahí nos estaba contando Ernesto que muchos de los yacimientos de litio están en lugares, territorios indígenas, ¿no? Y bueno, y también que hay a veces la consulta informada que no se respeta, y comunidades incluso que aceptan, bueno, por esto que estábamos comentando recién, ¿no?, como que necesitan laburo también, ¿no? Sí. Entonces se generan esas contradicciones en un punto. Sí, como decías vos recién, hay una... que haya un acuerdo, que haya comunicación, que haya un acuerdo pautado entre las empresas y las comunidades donde se realiza la explotación de los recursos naturales. Muchas veces no se cumple. De sur a sur. De sur a sur. Una mirada patagónica de Latinoamérica y el mundo. Jueves 18:30 horas. 18:30 horas por la 97.3. Radio Fogón, la comunitaria del hoyo. De sur a sur. De sur a sur. El panorama internacional de la Fogón. El panorama internacional de la Fogón. Por la 97.3. ¡Huevaje! Bueno, las diferencias entre Argentina, Bolivia y Chile son bastantes. Argentina tiene, como les decía hace un momento, dos empresas solamente, con una legislación que es la legislación de la década del 90, donde la Constitución del 94 establece que los recursos mineros pertenecen a las provincias. Entonces el Estado Nacional tiene dificultades ahí para poder regular el asunto. Y hay otro plexo legal que en general le ofrece una serie de beneficios y de facilidades y que es muy permisivo con los capitales internacionales. Argentina, bueno, ha intentado empezar a ver la estrategia es escala, subir a la escala de valor, entrar desde el Estado, fundamentalmente a partir de la creación de YPF Litio y de ITEC, instalar las fábricas de baterías que permitirían, ¿no? Con el litio que se extrae aquí, por ejemplo, el que extrae Livent, para que YPF Litio pueda empezar a usarlo para construir baterías en las plantas que se están proyectando en La Plata y en Santiago del Estero también, ¿no? Que sería una manera de meterse en la cadena de valor desde otro eslabón y bueno, y hacer algo desde ahí, ¿no? Bolivia tiene una situación muy diferente porque en Bolivia intentó ir live en la década del 90 a extraer litio allí, bueno, y hubo una serie de levantamientos populares que lo sacaron a live a las patadas, por eso live termina aquí en Catamarca, y Bolivia no empezó a extraer litio hasta 2014. Allí Evo Morales, bueno, había nacionalizado el recurso y creó una empresa estatal y se empezó a trabajar exclusivamente desde el Estado boliviano en la extracción, el refinamiento del litio, y después en otros eslabones de la cadena de valor hicieron sus fábricas de batería. Incluso hoy hay empresas que son privadas y que tienen articulación con el Estado, que se dedican directamente a la construcción de autos eléctricos, algunos que incluso se exportan a otros países de Latinoamérica, por supuesto con un nivel de producción mucho más bajo, pero con una línea políticamente muy fuerte de cuidado soberano de los recursos naturales, ¿no? Y después está el caso de Chile, que Chile, bueno, está ahí en este péndulo, ¿no? Entre hacia el final del gobierno de Piñera estaba a punto de entregar grandes porciones de los desiertos a empresas extranjeras y a una empresa chilena en particular, de los empresarios amigos de los Errázuriz, y después esas licitaciones se cancelaron y apareció el gobierno de Boric después de las elecciones planteando la posibilidad de la creación de una empresa estatal que permita, ¿no?, de alguna manera gestionar el recurso que hoy extraen dos empresas privadas que trabajan hace muchos años en Chile, fundamentalmente una empresa chilena que es la Corfo y otra empresa norteamericana que es Albemarle, y que Piñera quiso entregar otros territorios a otras empresas, como te decía hace un momento, internacionales y a otra chilena. Bueno, se frenaron esas licitaciones, siguen Corfo y Albemarle, que son las que estaban desde antes, y bueno, está en discusión la posibilidad de la creación de una empresa estatal para gestionar el recurso del litio de Chile, y habrá que ver cómo sigue esa película. La noticia de la nacionalización de el litio en México, bueno, habrá que ver, ¿no? Porque cada país tiene su estrategia. Se ha conocido ayer la noticia de que Elon Musk va a llevar una de sus gigafactories de Tesla también a México, que no necesariamente es una contradicción con la nacionalización del litio, porque Tesla es una empresa que se dedica a la fabricación de baterías, paneles y vehículos, pero no a la extracción del recurso y al refinamiento del recurso, que aparentemente esto lo va a seguir haciendo México, y que le venderá eventualmente esa materia prima a Tesla para que Tesla la utilice en su producción en territorio mexicano. Pero bueno, eso habría que ver cómo funciona. Bueno, ahí súper interesante, ¿no?, lo que nos contaba entre las diferencias, cómo cambian los diferentes modelos de Estado, ¿no? Claro, no solamente en el territorio donde se extrae, ¿no?, las condiciones del suelo, como en el caso de Argentina, de Bolivia, Chile y México, sino también, digamos, de alguna manera la participación que tienen las empresas dependiendo del lugar, ¿no? Como que se discute si las empresas son las que extraen, pero es el Estado quien utiliza el recurso para producir baterías, o, como en el caso de México, si es el Estado el que extrae y el recurso es cedido, vendido a una empresa para que haga las baterías, ¿no? Claro. Sí, yo acá, traje una nota que... una entrevista que le hacen en el medio cenital al presidente de la minera Exar, Franco Mignaco, que actualmente esta minera opera en Jujuy, y la periodista le pregunta cómo ven la posición de Argentina dentro del Triángulo del Litio. Y este señor, presidente de la minera, responde: el régimen actual de Argentina la posiciona competitivamente más atractiva con respecto a Bolivia y Chile, los otros dos integrantes del Triángulo del Litio. El litio es un mineral concesionable por los estados provinciales, regidos por la Ley de Inversiones Mineras y el Código de Minería, que no contempla ninguna restricción para su uso o comercialización. Esto lo dice el presidente de la minera, no es que... Sin tapujos. Así, así nomás. Sin filtro. Claro, sí, sí, es que, bueno, como comentabas recién, ¿no? Nuestro país tiene una legislación que data de los 90 y que se mantuvo hasta el día de hoy, que le da, fomenta la inversión privada, digo, antes que la cuestión estatal. Y yo hay dos cosas que bueno, ahí Ernesto en la entrevista no las menciona, pero yo por ahí me quedé pensando o las traigo para reflexionar. Una es la cuestión de la deuda. Y clave. Cómo el extractivismo, ¿no? Vive, o sea, la minería vive de la deuda, porque tenemos que pagar esta deuda en dólares, miles de dólares. Miles de millones. Sí, estamos, bueno, con todas las vidas condicionadas. ¿Y cómo hacemos para pagar esos dólares? Ah, bueno, la minería. Ah, bueno, el extractivismo. Y hay que hacerlo ya y hay que hacerlo de la manera que sea. Claro, como, ¿no?, que la deuda termina siendo el señuelo, ¿no? El anzuelo por el que entramos a la entrega de los recursos naturales después, ¿no? Uh-huh. Podría leerse así, quizá. Porque de última... Estás atado de pies y manos. Digo, tenés que devolver al FMI una cantidad exorbitante de dólares y... Sí, y además teniendo en cuenta ya lo que implica la deuda externa, ¿no?, en nuestro país y la región, de que, por ejemplo, ¿no?, en nuestro estado se nacionalizó en plena dictadura la deuda que era privada, y ahí empieza como el circuito, ¿no? Y ahí empieza el condicionamiento y la entrega después de empresas del estado. Es como para pensarlo, ¿no? Uh-huh. Sí, y acá también otro punto que se desprende, ¿no?, de estas entrevistas que estuvimos ahí charlando con Ernesto. Qué importante por ahí pensar proyectos que trasciendan un poco como el partido político que está de turno, ¿no? Por ahí, digo, como un desafío o como una deuda pendiente de la democracia, incluso, poder pensar un proyecto más amplio, ¿no? Como... Sí, claro, como una política de Estado que le llaman, que esas se mantienen, sí, pese al partido que esté de turno, en la entrega, ¿no? No, uh-huh. No en la defensa de nuestros recursos, de nuestra tierra. Pueden mandarnos sus mensajes, sus opiniones, qué reflexiones les dan haber escuchado todo esto que estamos conversando al 2944-917288, que es el WhatsApp de la radio. Estamos, bueno, en De Sur a Sur, el panorama internacional de la Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo. Estamos hasta las 7:30 de la tarde, se nos queda un bloquecito. Se nos fue volando el programa, se nos fue volando, así que, bueno. Y como siempre, agradecerles también acá a Jera, a Sandra por acompañarnos, compartiendo unos mates. Pero bueno, quédense ahí porque nos queda un bloque y medio más con muchos temas. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiday. Allí ya chucalilla chuvo la fecha chumera ya casi quichis. Que ya pues con la táctica ya tanta jabo ya hasta cura peu y arriba ni cura o ni cura para ikuna. Cura a alguien taque guayra cura chaymuco aquí. Puerto Rico nación manta pacha. Paikuna sutikmi calle 13. Y las patas vemos otakita pomonchis, chaita que suting mi Latinoamérica, uyari kusuchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.

es la primera vez que el Poder Ejecutivo homenajea a Mariel Franco. También hubo movilizaciones en las principales ciudades de Brasil, en Río de Janeiro, en el Museo de Arte de Río, se inauguró una estatua de 11 metros para homenajearla. Y para conocer un poco sobre qué tipo de política hacía Mariel, trajimos un audio de Mónica Benicio, su compañera, en una entrevista que dio con Pablo Bomaro y Karina Vidaseca para Claxo. Así que ahí la escuchamos. Bom, a Marielle, politicamente, ela era uma estrela em ascensão, né? Tipo, no Rio de Janeiro não se faz política como a Marielle estava fazendo. Como você bem colocou, a política feita com afeto. É, a Marielle tinha uma postura política que era a de corpo a corpo, de falar com as pessoas na rua, de abraçar, de manifestar carinho. O gabinete dela estava sempre aberto a ouvir todas as pessoas que quisessem estar cobrando dela, estar construindo junto com ela. Então, todos os projetos de lei que ela construía, ele era construído com a comunidade, também com organizações, para além da própria equipe. Ela sempre gostava muito de dizer, deixar claro que a construção era horizontal. Mariel tenía una postura política que era la del cuerpo a cuerpo, de hablar con la gente en la calle, de abrazar, de manifestar cariño. Su oficina estaba siempre abierta para escuchar a todas las personas que quisieran construir junto a ella. Entonces todos los proyectos de ley que ella elaboraba eran hechos con la comunidad y también con organizaciones. A ella le gustaba dejar claro que la construcción era horizontal. Esa es la traducción, ¿no?, de lo que contaba Mónica Benicio, compañera de Mariel. Mariel Franco nació un 27 de julio de 1979 en el complejo Damaré, una favela con cerca de 150.000 habitantes ubicada al norte de Río de Janeiro, en Brasil. Su lucha inició tras la muerte de una amiga, víctima de una bala perdida, durante un tiroteo con policías y traficantes de droga, en la comuna donde nació y vivió. Y desde ahí se convirtió en referente de las luchas por derechos humanos y especialmente contra las fuerzas paramilitares. También defensora de las luchas por las comunidades LGBTI+, y de las mujeres negras en Brasil. Este 14 de marzo, al cumplirse 5 años de su asesinato, hubo manifestaciones y varios homenajes a Mariel, y dentro de ellos, entrevistada por un canal brasileño, habló su mamá. Cada día que pasa nuestro dolor aumenta, no conseguimos hacer el luto, este luto del que precisamos después de 5 años. Las autoridades de Río de Janeiro tienen que dar esta respuesta, no solo para mí como madre, sino también para los electores de Mariel, la familia y el Brasil que clama por la justicia social, porque eso es lo que Mariel hacía. Bueno, ya pasaron 5 años del asesinato político de Mariel Franco, que conmocionó a Brasil, pero también a toda Latinoamérica, y el crimen sigue sin estar esclarecido. Sin embargo, con la llegada de Lula a la presidencia, se abrió una ventana de esperanza. Las autoridades arrestaron en 2019 a 2 ex policías acusados de haber sido los autores materiales del crimen, y que la justicia aceptó juzgarlos por homicidio agravado, pero hasta ahora eso no ha ocurrido y la investigación no identificó todavía a quién encargó el asesinato, ¿no? La pregunta de quién mandó a matar a Mariel y por qué sigue todavía sin ser respondida. Desde el inicio de la presidencia de Lula da Silva se pusieron las fuerzas federales a disposición para intervenir en la investigación, ya que hasta ese momento solamente estaba investigando la policía de Río de Janeiro, Río de Janeiro, que está gobernado por el bolsonarista Claudio Castro. Actualmente la hermana de Mariel, Aniel Franco, es la ministra de Igualdad Racial del gobierno de Lula y es directora del Instituto Mariel Franco, y desde ahí también da la lucha por conocer quién mandó a matar a Mariel y por qué. Bueno, llegamos al final de este segundo programa de Sur a Sur. Qué rápido, ¿no? Se pasa volando. Se pasó volando la hora, se pasó volando realmente. Así que, bueno, gracias Jera, gracias Sandra. Estamos acá en la radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Está transmitiendo por internet el programa, la página malembe.com.ar. Y bueno, de paso comentarles también... el programa se repetirá el sábado a las 11 de la mañana, ¿no? A las 11 de la mañana, sí. Un lindo horario, ¿no? Para hacerse sí. unos mates y ponerse a escuchar el panorama internacional de la Fogón. Es un lindo horario, un lindo horario. Sí. Puedes dormir hasta tarde y después unos matecitos. Arrancás el sábado con lo mejor de la semana internacional acá en la Fogón. Sí, así que bueno, nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 6:30 de la tarde. Con De Sur a Sur, el panorama internacional de la Fogón. Muchas gracias a todos quienes nos están escuchando y ya saben que... Pero próximamente vamos a tener redes sociales para que próximamente. Próximamente. Sí. Para que se comuniquen cualquier día de la semana, no necesariamente el jueves, y nos comenten un poco lo que les gustaría que tratemos y qué opinan de lo que vamos también poniendo sobre la mesa. Sí, tal cual. Bueno, hasta la próxima. Chau, Cami. Chau, chau. Casas Bahia, Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer neguinho, filhinho tem que entender, Mama África vai e vem, mas não se afasta. Casas Bahia. Quando mama sai de casa, seus filhos, seu lodunzão, rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz. Mama não quer brincar mais, filhinho dá um tempo, é tanto contratempo no ritmo de vida de mama. Casas Bahia, Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Deve ser legal, Senegal no Senegal, deve ser legal, Senegal no Senegal, deve ser legal, Senegal no Senegal, deve ser legal, Senegal no Senegal. Por la 97.3 Radio Fogón, la comunitaria del hoyo. De sur a sur. De sur a sur. El panorama internacional de la Fogón. El panorama internacional de la Fogón. Por la 97.3. ¡Huevas!